Red Nacional de Medios Alternativos. Ya lamentas tu dolor, quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Y si caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. Esos vientos nos van metiendo en la quebrada de sol y luna de la mano de Bruno Arias, con quien hemos firmado ayer a altas horas de la noche un contrato de exclusividad para que musicalice este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Eso está muy bueno. Me parece muy bien. No, mentira, mentira, no vayan a creer. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 18 vamos a estar yendo y viniendo de Libertador General San Martín, porque seguramente van a estar llegando en el próximo contacto en esta transmisión que estamos haciendo a doble estudio. Sí, yo sé que ustedes creen que estamos en el mismo lugar, pero nosotros, yo estoy en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Daniel y Graciela están en el estudio de La Colectiva, y nos podés estar escuchando por una larga serie de radios comunitarias, alternativas y populares, entre las que está Zumba la Turba de Córdoba, Radio Voces de La Rioja, La Quinta Pata de Córdoba, La Caterva de Buenos Aires, Radio Zona Libre, La Radio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, entre otras. Y nos puedes estar viendo a través de La Retaguardia TV. ¿Con qué seguimos, Gra? Seguimos con Martina Montoya. Martina Montoya es integrante de Capoma y, por supuesto, en este momento ella está seguramente con su megáfono alentando a todos a seguir caminando esos casi 8 kilómetros que hay desde Calilegua hasta Libertador General San Martín, como lo hace todos los años y donde no la vamos a sacar de ahí jamás. O sea que no nos va a dar una entrevista en este momento. Entonces, ¿qué hicimos cuando terminó el acto hoy? en el normal, en la escuela donde hubo muchos desaparecidos, estudiantes desaparecidos, la llamamos para que nos contara un poco qué se sentía, cómo se preparaba, y junto con lo que es el acto de la escuela normal, también nos habló de algo que hasta ahora no se había hecho, y es una actividad que se hizo ayer por la corriente gremial Jorge Weiss, que fueron hasta la casa donde vivía Jorge Weiss, desaparecido sindicalista, que primero estuvo en Salta luchando por los guaraníes, y luego fue a Ledesma, y ahí luchó por todo lo que implica los afreros, los peones rurales, etcétera. Bueno, Dora Weiss también siempre y está ahí, y lo hicieron una pasada también los gente de Capoma por la casa, por esa actividad que hizo la gremial Jorge Weiss. Bueno, ella nos va a contar un poco entonces qué pasó ayer y qué pasó hoy a la mañana en la escuela normal, como lo hacen todos los años antes de la marcha, y bueno, las expectativas para esta marcha que se está realizando en este momento. Hola, buenos días a todos, compañeros, compañeras. Un gusto escucharlos y los extrañamos. contarles que, bueno, estamos saliendo de la escuela normal ya de la actividad de, recordando a los exalumnos de este establecimiento, donde realmente un año más, un acto muy emotivo, donde dan ganas de seguir quedándose a la escuela y escuchar la historia de sus compañeros, esas anécdotas, tanto de escuela como de cautiverio, porque también es muy fuerte escuchar lo que ellos recuerdan. Claro. Y es que bueno, se ha recordado también a 10 años ya de la partida de Olga Heredia, traerla ella a la memoria como una de las partes de las pioneras que ha iniciado esta lucha acá en Libertador y Calilegua, y a muchos otros que se han ido quedando en el camino, ¿no? Realmente salimos todos muy emocionados, y creo que es lo que nos carga para seguir, marchar esa tarde desde Calilegua. Y sumado a muchas actividades que hemos tenido ayer, también emocionante estar frente a la casa que fue de Jorge Weiss y Dora, junto con los compañeros de Chaco que han venido, que es una corriente sindical la cual ha decidido por asamblea llevar el nombre de Jorge Weiss, y se ha hecho un acto recordándolo a él frente a la que fue su casa. Realmente emocionante, creo que una de las primeras actividades que se hace de esta manera acá, porque dentro de los barrios de Libertador todavía nosotros no hemos hecho ninguna señalización, solamente la de Luis Paredes en su casa hace unos años, pero después en otro lugar no se ha hecho, así que también ha sido algo para nosotros muy fuerte quedar, ¿no? Sí, me imagino, me imagino, sí. También para Dora, ¿no?, que siempre está ahí, sí, presente, volver a recordar y sentirse también acompañada. Sí, sí, realmente esa fue, creo que para ella primero decidir ir con todos, llegar allá al frente de ese edificio donde vivían y recordar que los vecinos también la ayudaron en ese momento, y que si no hubiese sido por esos vecinos que tal vez hoy no participan, pero en ese momento fueron fundamentales para ellos porque preservaron la vida de sus hijas cuando ellos se los llevaron. Sí, vos estás hablando de, bueno, de las emociones. Nosotros hemos también, sí, vivido las emociones en la escuela. Esto es algo que no lo hemos vivido. Lo estás transmitiendo vos, lo que significa, ¿no? Para y recién hablabas de algunos que participaron en ese momento. También hay otros que participan a lo largo de estos años, que se fueron sumando y fueron abriendo sus puertas, abriendo sus casas, acercándose. Me parece que eso fue lo que se fue sumando, junto con todas otras cosas que se dieron a lo largo de estos años, juzgar a Blaquier y a Lemos, de poder el sindicato azucarero, los logros que han tenido. Me parece que son muchas cosas que emocionan y que dan fuerza. Sí, sin duda alguna. Vos viste lo que es estar acá y palpitar, seguir teniendo la presencia de esa mirada de los que todavía escuchan el otro discurso, donde no saben a lo que vienen los compañeros a unirse a esta lucha. Solamente vienen a ensuciar, y eso había muy fuerte pelear contra eso, hacer la memoria, se juntan las emociones, ¿no? La emoción de recordar a los compañeros, la alegría de ver a los que quedaron, se abrazan y se acuerdan cómo bailaban, cómo se pasaban cartas y la travesura de cada uno, el dolor de las familias que los mira desde las fotos solamente, y también esto de la por ahí, sentir la impunidad todavía viva acá, ¿no? Sentir la impunidad con toda la fuerza que tienen ellos a través de los medios de comunicación, los cuales han sido cortados, no todos, pero en su gran mayoría, por eso de la imagen empresarial y la responsabilidad social, se mezclan las emociones. Y creo que de alguna manera eso es lo que genera esta jornada de derecho humano y la marcha en sí misma, ¿no? Renovar todos los años la fuerza para seguir marchando, para no bajar los brazos, aunque salgan las sentencias, que salgan a favor de ellos, vamos a seguir. Los compañeros de ratito en el acto hicieron un anuncio que el 12, 13 y 14 de agosto se va a hacer una jornada de lucha ahí frente a la sala cuarta en tribunales, pidiendo juicio político por estos jueces cómplices, y ahí es donde sigue el compromiso, donde haremos como sea para llegar y pedimos una vez más la solidaridad de todos los compañeros y organizaciones que nos acompañan en esta jornada frente a la sala cuarta para que estos jueces escuchen la verdad de acá del norte. Ahí estaremos también, como vamos a estar hoy, para que todos, como siempre, sigan apoyando esta marcha, y es de todos, ¿no? Y la hemos tomado como propia y hemos, gracias a lo que han transmitido todos los compañeros que están ahí en Libertador General San Martín. Bueno, gracias a ustedes por seguir siempre, siempre, siempre acompañándonos. Sabemos que somos parte de esa red de comunicación también, que siempre están a disposición de nosotros, a último momento muchas veces, y saben que también estamos a disposición de ustedes. Y bueno, nada, nos vamos a prepararnos para ir a la Calilegua para preparar toda la marcha. Por la verdad y justicia, y lo vamos a bajar hasta que los cómplices civiles y todos los milicos estén sentados en ese banquillo y condenados. Muchas gracias, un abrazo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una